Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. Para Fotogración, radio, cobertura especial, huelga general. Exactamente en la plaza de Santa Ana ayer por la noche. Pues ayer por la noche estaba un piquete que salió desde la plaza de Lavapiés, subió recorriendo distintos comercios informándoles y animándoles a que echaran el cierre. Pues igual durante hora y media se recorrieron diferentes calles de Lavapiés hasta que se cruzó Atocha y se llegó a Huertas. En Huertas, apenas 20 minutos, tal vez media hora después de haber entrado y haber empezado a informar a los distintos comercios que permanecían abiertos, en uno de ellos, cuando se encontraban dentro, pues encontrábamos dentro igual 5 personas y fuera en la calle bastantes, hablando con los trabajadores y con el propietario, y de repente hay ruido fuera y la gente que salimos rodeadas de antidisturbios que no tenían la más mínima intención de echar ni vigilar nada, y lo mismo clientes que personas, palos directos a la cabeza, cantidad de heridos y bueno, ninguna clase de provocación ni siquiera respuesta frente a la agresión policial. Muchas gracias. Cobertura especial, huelga general. No podrás quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Ni dormirte en el sofá. Ni correr a coger más cerveza en los anuncios. Ni recibir la noticia en el iPhone. Ni comentar ningún titular. Será televisada la revolución, no, la revolución no será televisada. Hubo 4 detenidos en la carga del Carrefour de esta mañana a las 8 de la mañana. Anoche en el piquete del barrio de Lavapiés, 3 detenidos en la plaza de Santa Ana y 2 en las 2 cargas que hubo en la Latina, que dejaron numerosos contusionados además. Sabemos también que ha habido un detenido en Alcorcón, del que varios testigos dicen que además fue encañonado con una pistola por parte de la policía. Un detenido en Móstoles. 3 detenidas en Carabanchel, en Cocheras, aunque este dato no, en concreto está menos confirmado que el resto. 3 personas, no sabemos si detenidas o retenidas en el bicipiquete que habían convocado Ecologistas en Acción y otras organizaciones esta mañana a las 8, a la altura de la M30. Y anoche en Cocheras, en Fuencarral, nos constan por lo menos 2 detenciones. Esto es lo que sabemos hasta el momento, entre 19 y 20 detenidos. Pues muchas gracias. La revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. Policía detrás de él, y bueno, pues una carrera pues como de 50 metros, en la que aparecieron otros 2 nacionales, le estuvieron persiguiendo también, el policía municipal se cayó, el nacional se tiró a por él, no le cogieron, seguimos corriendo, todos detrás de él para no dejarle solo. y nada, pues hasta que le cogió en Nacional, llegamos como unos 10, 12 donde le habían detenido, le tenían en el césped ahí tumbado, y nada, pues nosotros intentábamos que no le cogieran, o sea, cogerle nosotros y dejarle con nosotros. Entonces, como estaban solo dos nacionales y dos municipales y nosotros éramos 10, pues cogió el policía, se puso nervioso, sacó la pistola, apuntó a un compa a la cabeza y nada, luego llegaron ya los otros policías, nuestros compañeros, y ahí se sacaron al policía de ahí. Fuimos una compañera y yo a pedirle el número de placa, los secretas se pusieron en medio, nos prohibieron pasar, se llevaron al policía más para adelante, le pedimos otra vez el número de placa, no nos lo quisieron dar, hasta que nos dijeron, bueno, la placa tiene que estar visible, y mientras estaba ya el tío pues a 100 metros, o sea, ni visible ni nada. Muchísimas gracias. Gobierno del paro, nos vamos a levantar. Todas las trabajadoras, es la hora de luchar. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Para Fotografión Radio, cobertura especial, huelga general. Estamos en Cibeles. Parece que la columna empieza a moverse. Muchas asambleas de barrios y de pueblos, Malasaña, Alcorcón, empiezan a levantarse de la siesta. Dormíamos, despertábamos. Comenzamos a movernos desde Cibeles por la calle Alcalá. La primera pancarta es de la Asamblea Popular de Lucero, Batán. ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros!